Estamos en comunicación con el secretario general del PJ de Rosario, Eduardo Toñoli. Buen día, Eduardo. ¿Cómo estás? Rocío Alterle te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día a la audiencia. Muy bien. Queríamos preguntarte qué es lo que sucedió ahora que se saben los números oficiales con este empate técnico. Sí, en realidad la caracterización de empate técnico no sé si es la que corresponde. Lo que hay es una elección interna, unas internas abiertas que dieron un resultado, que dieron triunfadores en lo que hace al Ejecutivo en los distintos frentes que tuvieron internas. En realidad dos de ellos tuvieron internas, el Frente Progresista y el Frente Renovador, y el resto, en nuestro caso, por ejemplo, el Frente Justicialista para la Victoria ni el PRO, hemos tenido interna. Sí, está claro que hubo un voto que intentamos canalizar los distintos frentes políticos, partidos políticos, que es un voto castigo a la gestión del Ejecutivo Provincial, que se expresó en votos al Frente Justicialista para la Victoria, en la figura de Perotti, en votos al PRO, en mayor medida, y en votos también en la interna del Frente Progresista a otra opción, que era la de Mario Barletta, que pertenece al radicalismo. En ese escenario que se configuró, nosotros creemos que empieza una nueva elección, ¿no? Cerrado este escrutinio con tantas irregularidades, saldada esa cuestión fundamentalmente por la denuncia y el acompañamiento de apoderados y fiscales de los frentes opositores, básicamente, porque si no, esto podría haber seguido en litigio, en conflictividad. Cerrada esa etapa, ahora viene una nueva etapa, que es la de la campaña propiamente dicha, donde lo más importante es que ahora lo que era hasta ahora, o lo que eran hasta ahora, solo caras en una boleta única, con esta particular forma de votación que tenemos en la provincia de Santa Fe, que valoriza mucho más la imagen que el contenido. Bueno, ahora es el tiempo de los contenidos, ¿no? De decir qué es lo que vamos a hacer, quienes somos candidatos, en algunos casos, en nuestro caso, a cargos legislativos, y qué es lo que van a hacer quienes tienen o quienes tendrán posiblemente la responsabilidad de gobernar de aquí en adelante, de los ejecutivos, ¿no? Eduardo, ¿qué se supo de los 200.000 votos que faltaban escrutar? O sea, ¿dónde estaban? ¿Por qué se tardó en resolver esta cantidad de votos? ¿Y por qué recién ahora podemos saber este supuesto empate técnico? ¿Por qué recién ahora podemos saber este resultado? ¿Se supo la razón? La razón no la explicaron. Reconocieron errores desde el Ejecutivo Provincial. La percepción que tenemos nosotros de Frente Justicialista para la Victoria es que el gobierno provincial, el Frente Progresista, en determinado momento de la noche del domingo, decidió cortar de alguna manera el escrutinio en el lugar donde se hallaba, que era aproximadamente en un 90% de las mesas, comunicar que ese 90% de las mesas en realidad era la totalidad del escrutinio, ¿no? Esto es lo que generó y disparó toda serie de polémicas y de presentaciones legales. Después el gobierno provincial argumentó que se trató de un error de comunicación. Ahora nosotros nos encontramos con dos problemas. Uno es error de comunicación, supuesto error, que refería que el 90% de las urnas escrutadas eran el 100%. Y el otro es que por primera vez en mucho tiempo, yo no recuerdo desde que tengo o de que participo activamente, ¿no es cierto?, como militante político, un escrutinio en la provincia de Santa Fe que se cortara, un escrutinio provisorio, se cortaba al 90% de las mesas. Hola. Hola, Eduardo. Sí, desea. Ah, lo perdimos a Eduardo. Justo estaba comentando de una manera muy amplia lo que sucedió en Santa Fe, que por suerte se pudo saber el resultado. Emilio, ¿qué análisis podrías hacer sobre esto? Sobre el resultado, me parece que lo que explicó Eduardo es suficiente. A mí lo que me interesaría es repensar el tema de la boleta única, ¿no? Es decir, me parece que es un sistema que tiende a perjudicar la orgánica, la organización, y a privilegiar el candidato, privilegiar la figura, más allá de las dificultades que después práctica tiene de poner de poder contar los votos, ¿no? Por la dificultad de en un mismo lugar tener que contar separados los votos. Pero lo que más me hace ruido a mí son dos temas. Primero, si esto, ¿qué hubiera pasado? Si esto hubiera ocurrido en alguna provincia gobernada por el Frente para la Victoria, sería nota hace 10 días de tapa de todos los diarios hegemónicos. Y en segundo, y lo que más me preocupa y lo que en realidad me altera la forma de pensar, es cómo es posible pensar que si un partido político no tiene capacidad de fiscalizar una elección, va a tener después los cuadros suficientes como para ser capaz de llevar adelante una gestión. Simultáneamente con eso, esta orgánica y todo este sistema de votación tiende a perjudicar la orgánica, con lo cual privilegia a la figura por sobre los contenidos, como bien decía Eduardo. Recuperamos a Eduardo Tonelli. Hola, Eduardo, ¿nos escuchás? Hola, no sé dónde se cortó, yo seguí hablando. Sí, justo Emilio quería hacerte una pregunta. Sí. Buen día, Eduardo. La consulta es, ¿cuál es tu opinión acerca de la boleta única? En la medida en que, y adelanto mi opinión, esta es una boleta que perjudica a la orgánica y favorece la individualidad. Y más, genera una competencia en las PASO entre los propios adherente de un mismo partido, donde no necesariamente la mejor figura es la más votada, porque a veces la exposición mediática juega un rol preponderante en esto. ¿Cuál es tu opinión? Mi opinión es coincidente con la que planteas. Nosotros hemos sido muy críticos, ya hemos atravesado 5 procesos electorales con esta boleta, y si hay algo que queda demostrado es que se fragmenta la idea de proyecto político. Es, diríamos, que casi imposible terminar mostrando un proyecto determinado. Sucede habitualmente que un candidato a concejal de una fuerza o un espacio político en general no es referenciado con ningún candidato intendente, por ejemplo, ¿no? Y después esto impacta en la gobernabilidad, sin duda, porque alguien legisla en función de las ideas que sostiene y del proyecto del que forma parte. Alguien gobierna también en el mismo sentido. Se fragmenta lo que antes de alguna manera era un proyecto y se mostraba como tal, y la gente o el votante tenía la oportunidad de hacer un voto diferenciado cortando boleta, por ejemplo. Hoy es al revés, ¿no? Es muy difícil unificar en términos públicos, en términos de comunicación, la idea de proyecto político. Y esto lo que genera también es la necesidad imperiosa de mostrar en todas las categorías las caras de los precandidatos. Y esto genera un negocio enorme para las empresas de publicidad, para los medios de comunicación, fundamentalmente, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que antes era una publicidad unificada, una referencia unificada de determinado proyecto por mostrar sus candidatos, hoy necesita imperiosamente mostrar la individualidad. Yo no le voy a hacer cargo al sistema de votación de algo que es una tendencia ya instalada de la década de los 90 en el sistema político argentino, que es la preeminencia o la aparición con cierto peso de figuras que obtuvieron su reconocimiento por transitar caminos que no necesariamente son los de la política, los deportistas, artistas, etcétera, cosa que tampoco en sí es un problema. Uno que cree que la participación es necesaria quiere que absolutamente todo el mundo participe en política. En todo caso, lo que impugna son las ideas que promueven esos famosos, esos candidatos, en caso de que las ideas de alguna manera no tengan que ver con su proyecto, su mirada sobre un país, sobre una localidad, etcétera. Ahora, indudablemente este sistema lo que garantiza es que aquel que tiene determinado nivel de conocimiento tenga preeminencia sobre el resto. Y ese conocimiento puede ser dado por actividades por fuera de la política, o incluso cuando son actividades dentro de la política, lo que hace es le da preeminencia a aquel que ya tiene un lugar reconocido y no promueve demasiado la renovación, fundamentalmente en términos políticos, ¿no? Y en general lo que promovió, los sectores que promovieron este sistema, lo hicieron desde la supuesta crítica a, entre comillas, los aparatos. Y esa crítica muchas veces esconde una deficiencia en términos de militancia. Son sectores de partidos unipersonales, como el partido de Carrió, que hacen política desde los medios de comunicación. Entonces, la crítica al aparato muchas veces esconde la crítica o la velada de gente que abjura de la militancia política y que se representa a sí misma exclusivamente, ¿no? O a las corporaciones. Eduardo, Facundo Benedetto te habla. ¿Cómo te va? Viendo las complicaciones que tuvo el oficialismo provincial para afrontar con seriedad un escrutinio, ¿se acordó entre los diferentes partidos opositores reforzar medidas como para controlar el escrutinio cuando sean las elecciones generales? Sí, ya se está avanzando en eso. De todas maneras, más que acordar entre los partidos opositores, hay que acordar con el Ejecutivo garantías mínimas, ¿no es cierto? Mecanismo de fiscalización, incluso de veedores informáticos previos a la carga, ¿no es cierto?, de los números, de los guarismos. Y después sí, una fiscalización garantizada al extremo por los partidos políticos de oposición. El peronismo es la única fuerza a nivel provincial, el Frente para la Victoria, que puede garantizar un fiscal por mesa durante todo el día, y lo vamos a hacer, ¿no es cierto? Quizás este sistema que impide el famoso, el único beneficio que trae concretamente, que uno lo ve como un avance, es que el famoso robo de boleta o ese tipo de situaciones se reduce o en realidad no existe, porque están todas las boletas, los candidatos en una misma boleta, entonces no hay posibilidad de que esto suceda. Ese es el único beneficio concreto. Ahora, quizás en términos coloquiales nos dormimos desde la posición política pensando que eso te hace que no necesite una fiscalización tan estricta, ¿no? Pero la fiscalización tiene que darse de todas maneras, de una manera estricta, porque ha sucedido no solo la irregularidad de estas urnas o de estos votos que no aparecían, no habían sido escrutados, sino diferencias enormes entre la fiscalización de nuestros fiscales, valga la redundancia, y la de los telegramas de mesa de muchísimo presidente de mesa, por un lado. Y por otro lado, situaciones que se han dado, irregularidades como nunca, de personas que iban a votar, en este caso votantes o militantes de nuestro espacio político, que habían votado teóricamente, ¿no? Y eso es producto de que quizás no se le dio a la fiscalización el lugar que se debía darse y que ahora tenemos que corregir, ¿no? Eduardo, Damián te saluda. Te hago la última. ¿Cuántos son? Un montón ahí. Y somos cuatro, ya te preguntamos todos. No, me quedé pensando porque nos quedamos charlando con esto del escrutinio y demás, pero me quedé pensando en algo. Si bien sacó 500.000 votos este muchachito y triunfa, como vos decías, lo vacío de contenido y los 90, fue una excelente elección la que hicieron. ¿Qué análisis hacen de eso? La que hicimos como Frente Justicialista para la Victoria, sí. Nosotros creemos que los dos candidatos, tanto Lipschi como Del Cel, hace 4 años que están lanzados como candidato a gobernador. Y Omar Perotti se lanzó el día del cierre de lista, producto de que quien hasta ese momento podía llegar a ser la candidata del espacio, que era María Eugenia Bielsa, decidió no presentarse. Entonces, en ese marco, para nosotros hizo una excelente elección. El piso que queríamos sortear era el del 20%. Existió una presión enorme de los medios de comunicación masivos y hegemónicos en la provincia de Santa Fe y de medios de fuera de la provincia, instalando la idea de que se iba a dar un juego, una polarización entre dos sectores políticos. Y eso no sucedió. Sucede ahora que hay una nueva elección donde dos candidatos de los tres que están en danza sacaron prácticamente la misma cantidad de votos que Miguel Lifchi y Omar Perotti. Por lo tanto, el voto útil no necesariamente se va a tener que definir, porque va a existir un voto útil, pero no se va a definir exclusivamente por la cuestión de los guarismos, porque, repito, están muy, muy parejos en ese sentido, a ver quién puede disputarle a este neoliberalismo o este neoreutemismo que nació en la provincia de Santa Fe alrededor del PRO, sino que se va a dar por la potencia que puedan tener para realmente triunfar en esa elección. Y en ese sentido, cuanto más nos vamos acercando a las elecciones nacionales, más se va a nacionalizar la elección en Santa Fe, y lo que se va a jugar entonces es en realidad otro tipo de polarización, que es entre el modelo que encarna Macri y el modelo que encarna Cristina, ¿no? Eduardo, te agradecemos muchísimo por la comunicación y esperamos que tengas un muy buen día. No, gracias a ustedes. Le mando un abrazo. Hablábamos con el candidato a concejal de Rosario por el Frente para la Victoria, Eduardo Tognoli.